Una vez más vamos a estar en pie para dar lectura al Salmo 4, ahí en nuestra Biblia. Vamos a seguir la lectura con atención y en silencio mientras yo leo en voz alta. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, gracias. Te damos una vez más por tu palabra. Llegamos al momento en que tu palabra nos hable y oramos, Dios, que nuestra mente esté atenta y dispuesta. Quita toda perturbación y apaga toda ansiedad y danos, Dios, la quietud de poder sentarnos para escuchar tu palabra. Que tu palabra sea un bálsamo, sea edificante, sea gratificante al alma y al espíritu de cada oyente. Dios, trae bendición sobre la congregación. Usa a tu siervo al exponer, que sea palabra poderosa, sencilla, clara, a la mente y al corazón de cada oyente. Te necesitamos, dependemos de ti. Dios, te escuchamos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. No sé cuántos de nosotros hemos estado alguna vez en alguna condición de gran desesperación. Es probable que algunos podamos recordar alguna experiencia donde podamos decir, allí, en ese lugar y en esa circunstancia, me encontraba en gran angustia. No me refiero a una circunstancia ordinaria, normal. Me refiero a algo extraordinario que usted está o ha experimentado, en el cual es tan crucial la circunstancia que puede ser inclusive de vida o de muerte. Y cuando ha estado en una condición así, probablemente ha expresado algún grito desesperado. Mi padre fue intervenido en una operación quirúrgica y fue extirpada su laringe y su tráquea. Y afectado de cáncer, le instalaron una cánula en su cuello y por ahí él respiraba. Un día, allá en el pueblo no hay tantas facilidades para dar atención inmediata, y fue tapado el orificio al través del cual él respiraba. Y usted puede imaginar, cuando una persona no puede respirar, la ansiedad, la angustia, la desesperación que debe ser no poder respirar. Cuando la persona se está asfixiando, era necesario trasladarlo de inmediato y buscar alguna ayuda clínica, en alguna clínica, en algún hospital. Y en el trayecto, el médico del pueblo, en su desesperación, en el camino, quiso ayudar en alguna manera que mi padre pudiera respirar. Debió haber sido bastante desesperante la condición en que le vio. Y lo que hizo es que su pluma de repuesto, debió haberlo hecho con mucha rapidez para los efectos de poder quitar ese instrumento que que hace el bolígrafo y quitar la tinta para habilitar el tubo del repuesto y para introducirlo rápidamente, cuando ya estaba amoratado casi, a mi padre para que pudiera respirar, en una condición desesperada. Esta mañana quiero compartir el tema, un grito desesperado, un grito desesperado. Como puede ver en el Salmo número 4, el título del Salmo es Oración Vespertina de Confianza en Dios. Oración de David, una oración vespertina. Y si usted observa en el pasaje, David nos dice en el versículo 4, segunda parte, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Y eso nos da la idea de que cuando ha concluido el día, cuando se ha llegado a la hora de la noche, debe hacerse una reflexión, una consideración a cómo ha sido el día, qué ha transcurrido, qué incidencias hemos tenido, cuáles son destacables y cuáles simplemente son cotidianas. Pero el salmista dice, la oración vespertina es la oración suma de todas las actividades y de todas las incidencias del día. La oración vespertina es una oración que nos debe invitar y que nos debe animar a hacer un juicio de valor, a hacer una evaluación, a hacer una consideración de cómo ha transcurrido el día. Y cuando vamos a la cama, allí en la cama, en la hora de la noche, es un buen tiempo, es un buen momento, como él dice, para meditar. La oración, hermano, debe estar precedida de una meditación, de una reflexión, de una consideración. La oración debe estar precedida de una actitud de entrega al Señor, de confianza en el Señor y de devoción. El salmista dice, cuando estás allí en la reflexión, cuando estás en la suma del análisis del día, también nos invita a asumir otra actitud. Él dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. ¿Y qué cosa? Y callad. Y callad. No es solamente el silencio en donde no hay ruido. Hermano, es el silencio de la meditación, es el silencio, como digo, de temer y de temblar delante de la presencia de Dios cuando vamos en la oración. La expresión más auténtica de la oración es la que se arranca de un corazón en aflicción. La proposición del mensaje en esta mañana es porque la oración es el recurso que Dios nos ha dado para la comunicación con Él. Debemos hacerla con expresión consciente, seria y sincera de nuestra imposibilidad, y de su suficiencia. Número uno en el mensaje, un grito desesperado. Para que haya un grito desesperado, tiene que haber una condición desesperante. Y hermano, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, pero probablemente sí nos encontramos en una condición desesperante. Lo que pasa es que regularmente nosotros relacionamos la desesperación con una gran necesidad, con una situación de un gran apremio, con una situación de un gran conflicto, pero la mayoría de las veces nuestros conflictos tienen que ver con cosas materiales. Nuestros aprietos tienen que ver con asuntos financieros. Nuestras angustias están relacionados con problemas de la familia. Y cuando no tenemos problemas de ese tipo, pensamos que todo está bien y que no necesitamos nada. El peor estado de la oración es el estado de la satisfacción. El peor estado para la oración es el estado de la autosuficiencia. Es el de aquella persona que dice, nada me hace falta, estoy bien. Y a veces lo notamos cuando en los tiempos y en los motivos de oración batallamos para encontrar motivos de oración, porque comenzamos a hacer recuento y suma de nuestro inventario y encontramos que ahora las cosas están más o menos bien y no necesitamos tanto de Dios. Pero es necesario que nos demos cuenta que todos estamos en una condición de expresar y de tener que expresar un grito de desesperación. Y hermanos, debería ser para nosotros una gran necesidad, no el hecho de tener pan sobre la mesa, aunque Dios no deja en desamparo al justo. Debería ser para nosotros una gran necesidad, no el hecho de tener dinero en nuestra cuenta, porque Dios no nos deja en el saber que nuestro estado espiritual es de la vida, de la alegría, de la plenitud que el estado espiritual debe tener. Yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted está satisfecho con su vida cristiana? No digo, hermano, si se siente bien, de acuerdo a sus expectativas. Lo que pregunto es si se siente satisfecho de acuerdo a lo que Dios promete a los creyentes. ¿Y qué promete? He venido para que tengan vida y para que la tengan plena, para que la tengan en abundancia, para que mi gozo en vosotros sea un gozo completo. Para eso he venido, dice el Señor. Y yo le pregunto, hermano, no es si viene a la iglesia, no si lee su Biblia, no si hace oración. Lo que le pregunto en esta mañana es si usted está satisfecho con la clase de vida cristiana que usted participa. Y si no, entonces es necesario clamar a Dios. Pedirle a Dios. Pedirle a Dios deseo por Dios. Decirle a Dios, Dios, no estoy satisfecho. Dios, no estoy experimentando la plenitud de vida. Dios, algo está pasando en mi vida, pero mi vida se torna una vida rutinaria, una vida religiosa, una vida vacía, una vida precaria, una vida miserable. Y porque estoy en una condición miserable, saque un grito desgarrador del interior de su alma. Y dígale a Dios, Dios, oye mi oración. En el sermón más popular que conocemos en la Biblia, que es el Sermón del Monte, usted recuerda que en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo comienza en Mateo capítulo 5 con el primer motivo de felicidad. ¿Recuerda qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué habría de comenzar el Señor Jesucristo con esta condición, con esta necesidad? Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. Y con eso está diciendo el Señor, bienaventurada la persona que está consciente, que se da cuenta de su necesidad espiritual, la persona que está consciente de sus carencias, de sus debilidades, de lo que le falta, y en su humildad y en su miseria viene delante de Dios a clamar y a pedirle al Señor, Señor, vengo en condición de indigente y en mi pobreza deseo de ti. Y ellos participarán del reino de los cielos. De las bendiciones de lo alto participarán ellos. Dios, respóndeme cuando clamo. El salmista está diciendo ahí en la meditación de su cama, entiendo la importancia de la oración. Dios, sin la oración no soy nada. Dios, sin la oración estoy desconectado. Dios, sin la oración estoy incomunicado. Dios, sin la oración no estoy en tu presencia. Dios, sin la oración yo no te hablo. Y lo más trágico es, Dios, sin la oración tú no me hablas. Respóndeme cuando clamo, Dios. Respóndeme. Un grito desesperado se arranca, inciso A, de una gran dificultad. De una gran dificultad. Y hermano, necesitamos aceptar que si nuestra relación con Dios no está bien, no hay armonía, no hay alegría, estamos en aprietos. ¿Sí o no? Estamos en aprietos. No importa si usted tiene dinero, si usted comienza bien el año, si tiene buenas reservas para lo que venga en los próximos meses, no importa si usted está bien con su familia, si la relación con Dios no está bien, si no estamos amistados con Dios, si no hay una relación de armonía con Dios, estamos en aprietos. Y por estar en aprietos, necesitamos a Dios y necesitamos de Dios. Otra vez, haga una evaluación en esta mañana y pregúntese: ¿estoy satisfecho? No es una evaluación de si no faltó a ninguno de los cultos en el año, si no faltó a dar sus diezmos y ofrendas con regularidad, si no faltó a las actividades de las misiones y al apoyo de los misioneros. Es otra vez a la relación personal, íntima, particular con Dios. No es fácil reconocer nuestra extrema pobreza espiritual. Y por eso el salmista nos dice: antes que vayas a dormir y mientras estás en la cama, medita. Medita, ¿cómo está tu vida espiritual? El salmista hace ese recuento. Y en ese recuento dice: cuando estaba en angustia. Cuando estaba en angustia, él tiene esta experiencia y comparte esa experiencia con nosotros. Hermano, Dios es especialista en las condiciones de angustia. ¿No le alegra eso? Dios es especialista en las condiciones de angustia. Él es alguien que nos dice: mira, clama a mí cuando estés en angustia, clama a mí cuando estés en desesperación, clama a mí cuando te sientas en desolación, clama a mí cuando estés en una condición de desamparo total, clama a mí y yo te responderé. El salmista está compartiéndonos su experiencia para decirnos: yo estaba en una gran dificultad y mi gran dificultad es que me encontraba en una situación tan crítica, estaba en una situación de aprieto. Esa idea del aprieto es la idea de alguien que no tiene posibilidad de movimiento. En estrechez. No tengo posibilidad de ir a ninguna parte. Estoy en un gran aprieto. Una vez un hermano me compartió, pastor nicaragüense, cuando las condiciones en Nicaragua eran muy difíciles para los pastores, él fue tomado prisionero por causa del evangelio. Y dijo: hermano, fui puesto en una prisión en donde era como un ataúd, donde nada más cabía yo. Y de pie, a la semejanza de un cuerpo en un sarcófago, cuando mis rodillas se cansaron por estar de pie tanto tiempo, se topaban con la pared áspera de aquel sitio donde me encontraba. No había posibilidad de sentarme, no había posibilidad de caminar. Estaba en un gran aprieto. Y a veces, hermanos, los problemas, pero no solamente los problemas, la precaria vida espiritual nos tiene sin posibilidad de movimiento. David, aunque rey, también tenía en su tiempo, en sus momentos de recuento, tiempos de angustia. Y él dice, estaba en gran dificultad. Pero en esa gran dificultad, inciso B, él aprendió a tener una gran dependencia. Una gran dependencia. Note qué dice el texto. Cuando estaba en angustia, ¿qué dice? Tú. Y está haciendo una referencia a quién. A Dios. Tú. Yo estaba en angustia. Y hermano, en el contexto completo de la oración, él está diciendo, yo clamé a ti, yo te busqué a ti. Yo no estaba confiado en que vinieran mis súbditos, no estaba confiado en mi ejército, no estaba confiado en mi tesoro, no estaba confiado en mi posición de rey, no estaba confiado en las cosas que yo podía confiar de manera personal, pero tú. Y eso nos da la idea de una gran dependencia en el Señor. Hermano, cuando usted está desesperado, ¿a quién recurre? ¿A quién recurre? Salimos un poco ahí al área de la playa en Tecolutla, estando ahí en Gutiérrez Zamora. La gente ahí no tiene muchas posibilidades de trabajo y trabajan ahí en la playa. Lo clásico en esos lugares, se acercó una persona donde estábamos y nos dijo, ¿puedo leer su mano? ¿Adivinar su suerte? ¿Decirle su buena fortuna? Y yo dije, nosotros no creemos en eso. Pero dije, pues yo creo que nadie más cree. ¿Quién va a andar ahorita ya en estos tiempos creyendo en esas cosas? Hermano, los que vendían comida casi no vendían. Pero no menos de unas 5 o 6 personas que leían la suerte estaban tan ocupados. Tenían tanta demanda. Personas de clases sociales diversas estaban allí poniendo la mano delante de las personas y su expresión era de una expresión de un gran deseo de que aquellas personas les dieran solución a sus problemas. Y hoy en día, hermano, muchas personas, incluyendo creyentes, en una situación de desesperación, recurren a esos artificios, a esos engaños, a esas prácticas, a esas cosas misteriosas que ofrecen la respuesta. La solución, la liberación del aprieto. El salmista dice, yo estaba en angustia, ¿y tú? Oh, él hablaba de Dios y le hablaba a Dios con una gran devoción, con una gran pasión, reconocía a Dios, Dios mío, eres tú, en la mañana y de madrugada. ¿Qué cosa? Te buscaré. Tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi solución, tú eres mi salvación, yo dependo de ti, tú eres mi confianza. El salmista está diciendo, Dios, cuando yo estaba en angustia, tú. Gran dependencia. Pero inciso C, una gran declaración. Una gran declaración cuando él dice, tú me hiciste, ¿qué cosa? Ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. Mire el cambio, el estado de cosas. Estaba en gran angustia, estaba en gran aprieto. Me encontraba en una crisis, estaba pasando por una situación difícil. Dios, clamé a ti y tú me cambiaste. Me llevaste del aprieto ¿a qué? A la anchura. Del aprieto a la anchura, de la prisión a la libertad, de la opresión a la libertad. Tú lo hiciste. Yo clamé a ti cuando estaba en angustia porque me di cuenta de mi necesidad, me di cuenta de mi dificultad, me di cuenta de mi condición. Clamé a ti y tú me llevaste de la estrechez a la amplitud. Es un testimonio, hermano, de lo que es la oración. Pero la oración que sale de manera desgarradora del corazón de la persona que sabe, que siente, que está consciente de su gran necesidad. La condición de una persona que está en una posición de indigente, de miseria. La idea que nos da la palabra de Dios en esta posición de una persona de angustia es la persona que está en extrema necesidad. La que está en extrema necesidad. La posición de un pordiosero, la posición de un miserable, la posición de uno que no tiene nada, de un don nadie, que está diciendo, Señor, por favor, sácame de este estado. Esa es la idea que da el pobre en espíritu, el pobre. El que dice de sí mismo, no tengo nada, no soy nadie, no valgo nada. Por mí mismo, te necesito a ti. Te necesito a ti. La condición del pobre es la condición de aquel que fue al templo a orar. Fueron dos. El Señor Jesucristo debió haber estado por allí en algún lugar del templo, observando. Llegó uno y tomó posición en medio del templo, alzó los ojos y levantó la voz, y comenzó a exclamar diciendo, Padre, te doy gracias, Dios, te doy gracias, oh, desde luego, tengo que darte gracias, mira todos los motivos que tengo para darte gracias, soy una persona buena, soy una persona recta, soy una persona justa, soy una persona que está bien contigo, está bien con todas las demás personas, está bien con mi religión, estoy bien con mis líderes religiosos, Dios, te doy gracias. En la penumbra del templo estaba otro, casi desapercibido. Los balbuceos de aquel llegaron hasta el Señor Jesús y escuchó que inequívocamente allí, en un grito, no por el volumen del grito, pero por lo desgarrador de salir del alma, estaba diciendo allí en balbuceos, Dios, sé propicio a mí. ¿Qué cosa? Pecador, no soy digno de levantar la cabeza delante de ti, soy un miserable pecador que no puede hacer nada por su condición de pecado, ninguna obra buena puedo realizar para salvar mi condición, para salir de mi estrechez, Dios, mi pecado me tiene condenado, mi pecado me tiene muerto, mi pecado ha hecho enemistad entre tú y yo, mi pecado es un abismo que yo no puedo reducir, pero tú, Dios, quieres ser propicio a este pobre mendigo. Un grito desesperado. La oración, hermano, debe ser un grito desesperado. Basta ya de oraciones rituales, de oraciones religiosas, de oraciones repetidas, de oraciones que son la misma cosa. Siempre lo mismo. ¿Se da cuenta? Mismas palabras, mismas ocasiones, mismas formas, mismas posiciones, mismas emociones. La oración debe ser un grito desesperado. Número dos. Un giro de 90 grados. Para dar un giro, hermano, en la dirección que llevamos, necesitamos saber que la dirección que llevamos está equivocada. Y el salmista parece que nos está diciendo en este salmo que él estaba en dirección equivocada, no en su propia opinión, no en su propio juicio, sino en el juicio de Dios. Él quiere oír qué piensa Dios, qué dice Dios de mí, no qué es lo que yo creo de mí. Porque si nosotros pensamos lo que creemos de nosotros, muy probablemente pensaríamos como el fariseo. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Notamos lo que dice el Salmo. Versículo 2, lea conmigo. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Sabes una cosa, David? ¿Sabes una cosa, tú y yo, cuando llegamos a meditar sobre la cama? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es el valor que Dios saca de nosotros? Y lo que Dios dice de nosotros es, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Una gran denuncia. Inciso A. Una gran denuncia. Una gran denuncia de parte de Dios. ¿Qué es la denuncia que Dios está haciendo en esa porción? Lo que Dios está diciendo, hermano, a los hombres, a nosotros es, esa es la imputación directa, ustedes me han infamado. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Me han infamado. ¿Cuándo te infamamos, Dios? Cuando no creyeron en mí y cuando no confiaron en mis promesas, en mis palabras, me infamaron. Cuando buscaron a otros recursos, me infamaron. Porque buscar a otros recursos, porque ir a otros medios para tratar de resolver los problemas, las necesidades propias, sin recurrir a la oración, es infamar a Dios. E infamar, hermano, quiere decir restar, quitar, negar el honor, la honra y la buena fama de Dios. Dios es misericordioso y bueno. ¿Sí es así? Dios es bueno. Eso es lo que nosotros debemos saber y es lo que debemos creer. Dios es bueno. Pero cuando estamos en conflicto, hermano, cuando estamos en conflicto, si no vamos a Dios en oración, ¿sabe qué hacemos? Lo infamamos. Infamamos a Dios y difamamos la oración. La oración la difamamos por la falta de oración. O por la falsa oración. Falta de oración es difamación a la oración e infamación al Señor. Falsa oración es orar por rutina, por costumbre, por hábito, por repetición. Y es infamación igual al Señor. Llega un tiempo en que el Señor dice, estoy harto. Ni tus sacrificios, ni tus holocaustos, ni el derramamiento de la sangre de tus machos cabríos es lo que yo quiero. No escucharé más tus oraciones, porque tus oraciones me han infamado. Y me han infamado porque tus oraciones son falsas oraciones, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, faltas a la oración. Y porque no oras, descalificas la oración e infamas al Señor. David reconoce la opinión de Dios y la opinión de Dios en este salmo es, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? ¿Hasta cuándo haréis solamente de las cosas piadosas ritos religiosos? ¿Hasta cuándo haréis de lo piadoso que es la oración, del recurso interesante y emocionante que es la oración, solamente una repetición? ¿Hasta cuándo? Esto es el llamado del Señor, es la denuncia del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestras oraciones deben ser oraciones auténticas, oraciones sentidas, oraciones desgarradoras, oraciones a Dios por las cosas de Dios y no oraciones a Dios por las cosas de nosotros? Una gran denuncia. Pero también del salmista, una gran decisión. Y si sobe, una gran decisión es dar a conocer lo que Jehová es y hace. Y aquí encontramos que el salmista dice, versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, y sabed también otra cosa, ¿qué cosa? Que Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Mano, una persona que ha orado a Dios y una persona que sabe que Dios le ha escuchado, una persona que está en contacto continuo con Dios en la oración, es una persona que no puede dejar de hablar de quién es Dios. Quiere compartir a las personas alrededor lo que Dios es y lo que Dios hace, porque conoce a Dios, y conoce a Dios porque ha pasado tiempo con Dios. El salmista toma una gran decisión a partir de decir, Dios ha escogido para sí a los piadosos. Y con eso está diciendo, Dios acepta, Dios se agrada de los piadosos. Dios sí tiene juicio. Sí distingue entre lo verdadero y lo falso. Y escoge para sí lo verdadero. El que es piadoso lo escoge para sí. Él está diciendo esto en esta porción. Y está diciendo, sabed. Está diciendo con ello, yo quiero dar a conocer que Jehová sí oye cuando hay clamor de las personas. Clama y Él oye. Dar a conocer que Jehová escucha, que se complace en responder y en mostrar el bien. Dar a conocer que delante de Dios debemos temblar, como dice la palabra, delante de la palabra de Dios. Esa es la piedad, cuando nosotros vemos la palabra y entendemos la palabra y tememos a la palabra y al Dios de la palabra. Y meditar en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón, deja que el corazón diga a Dios lo que el corazón tiene para decirle a Dios. Hermano, no hagas de la oración un script. Deja que hable el corazón delante de Dios. No hagas de la oración un bosquejo en el cual tienes que decir, como muchas personas clasifican la oración para la falta de trabajo, la oración para el enfermo, la oración para el afligido de espíritu, la oración para el hambriento, la oración. Y entonces lo que hacemos, hermanos, es que tenemos un menú de oraciones diversas para darle mérito a la oración por la oración misma. Pero el mérito no es la oración por la oración misma. La oración es la persona con la cual nosotros hablamos y el mérito es de la persona a la cual hablamos. No es en el poder de la oración que debemos creer. Es en el poder de Dios que debemos creer. ¿Puede encontrar la diferencia? ¿Puede encontrar la diferencia? No es en el poder de la oración que debemos creer, sino en el poder de Dios, y no es lo mismo. Personas que creen en el poder de la oración ponen en el periódico, mire, publique 7 veces más esta oración, porque esta oración me trajo a mí una solución de mi problema, y yo prometí que iba a hacer una cadena para que otros más también oren, y otros más, y otros más. Es el corazón, lo que diga el corazón. A veces, hermano, nosotros definimos la oración y decimos, mira, la oración es lo más sencillo, es lo más simple. No, hermano, no permita y no se permita simplificar lo que es la oración. No es cosa simple. Es cosa seria. Es seria. No es hablar con Dios como hablar con cualquier persona. Es abrir el corazón a Dios y dejar que el corazón hable. Una gran decisión. C. Un gran cambio de dirección. Un gran cambio de dirección. Note lo que dice el salmista ahora. Esta es la conclusión a la que él ha llegado, versículo 5. Leemos el versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ahora lo que yo voy a hacer, dice el salmista, de mi parte, yo ya sé de parte de Dios quién Dios es. Yo ya sé que Dios oye la oración, que Dios contesta la oración, que Dios lleva del aprieto a la amplitud. Pero ahora, ¿qué me comprometo yo? La oración, hermano, es compromiso. Es compromiso. Y el salmista dice, yo me comprometo a ofrecer a Dios, ¿qué cosa? Sacrificios de justicia. Ya no voy a venir solamente con los machos cabríos para venir a ofrecer la vida de un animal sacrificado. Ahora lo que el salmista estuviera diciendo sería lo que Pablo estaría pidiendo en Romanos 12. Me presento yo mismo en sacrificio vivo. Y en sacrificio vivo ofrezco sacrificio ¿de qué? Sacrificio de justicia. Ahora, ¿qué es sacrificio de justicia, hermano? ¿Qué es sacrificio de justicia de nuestra parte? Dios, sí, tú escuchas la oración. Dios, sí, tú respondes la oración. Pero ¿y qué yo? ¿Yo qué hago? ¿A qué me comprometo yo? Dios, ya es bastante con que vine a pedir. Me comprometo a seguir pidiendo, ¿no? Me comprometo a ofrecer delante de Dios sacrificios de justicia. Porque Dios se agrada y toma para sí, ¿a quién? Al piadoso. Entonces yo me comprometo a ofrecer Dios servicio de justicia. ¿Y sabe lo que entendemos, hermano, por hacer justicia? Andar de acuerdo al deseo de Dios. Obedecer al Señor, agradar a Dios, esa es la parte de nuestra responsabilidad, la parte de nuestro compromiso. Ese es el deseo y la determinación, la decisión y el cambio de dirección que hace el orante del Salmo 4. Y muy relacionado con esto el punto 3. Una gran demostración. Una gran demostración. Porque sabe, hermano, a veces nosotros salimos del templo con el sentido y con el sentimiento de que hemos cumplido. Y traspasamos la puerta pensando, ya fui a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia. Qué agradable fue estar en la iglesia. Qué duro estaba el mensaje, pero bueno. Qué bueno fue haber ido. Descargué mi conciencia. Cumplí mi promesa. Voy bien en el principio del año. Pero sabe, hermano, ¿por qué la oración demanda una gran demostración? Inciso A, porque hay gente que duda allá afuera. Quizá, hermanos, aquí, mientras estamos aquí, nos saludamos y decimos, qué bueno, hermano, qué gusto verle, qué bien que vino, me da mucho gusto que haya estado en la iglesia, estamos comenzando bien el año y a veces nos animamos entre nosotros y nos felicitamos. Entre nosotros. Pero gente afuera, note lo que dice el texto. Note lo que dice. Verso 6, léalo conmigo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y sabe, hermano, lo que está diciendo el salmista en esta porción. La gente de afuera quiere ver de nosotros y en nosotros. No nomás quiere. A veces en la oración decimos, ay, qué bonito oró. Oh, dijo palabras tan entendibles y tan emotivas. Oh, qué preciosa oración. Pero salió. Y allá afuera, la misma persona, con la misma boca, que dijo las palabras bonitas, dijo palabras ásperas y rudas allá afuera. ¿Y sabe qué la gente de afuera, hermano? ¿Qué dice David? La gente allá afuera se dice, ¿qué cosa? ¿Quién nos mostrará el bien? No queremos oír del bien. En los discursos de las campañas políticas se escucha mucho del bien. Pero los ciudadanos, más que oír, ¿qué quieren? Ver. ¿Qué es lo que quieren ver? Hechos, realidades, es lo que quieren ver. Pero no es la política nada más, hermano. Es mayormente la iglesia. Porque la gente de afuera quiere ver de nosotros el bien. Para eso hemos sido llamados, para eso estamos aquí. Ustedes son, dijo Jesús a sus discípulos y nos alcanza a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que dar demostración. No solamente hacer declaración. Yo soy cristiano. Voy a una iglesia. Tengo tantos años de ser cristiano. Mi familia, mis abuelos y mis bisabuelos también eran cristianos. ¿Y? Bueno, lógico, yo soy cristiano. No. Es por demostración, no por declaración. La gente afuera quiere ver. La gente afuera demanda. Inciso B, una gente que demanda, la gente quiere ver hechos, no palabras. El cristianismo de boca debe dar lugar al cristianismo de compromiso. La gente espera la realización práctica. La gente espera la realización práctica de nuestras palabras. Práctica, no palabras. Y la gente dice, ¿quién es el piadoso que nos va a mostrar el bien? Porque yo conozco, dicen algunos de ellos, a unos que van con la Biblia bajo el brazo y no fallan a la iglesia. Pero nomás viera lo que se escucha hacia adentro de la casa. Y el Señor dice, me habéis infamado. Una gran demostración. Cuatro. Vamos rápido, vamos a terminar. Un generoso descanso. Un generoso descanso. El salmista está en la oración vespertina. Ya está en la cama. Ya ha hecho recuento, ya ha hecho memoria del pasado. ¿Y cómo está? Inciso A, con un gozo desbordante. Ahora su vacío se ha colmado de alegría. Ni siquiera en su alegría puede compararse a la alegría que otros expresan cuando levantan una gran cosecha. Y dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón. ¿Cómo dice? mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué? Porque no solamente en palabras, pero en demostración, el salmista le pidió al Señor: Señor, alumbra, Señor, haz que tu luz caiga sobre mi rostro, y cuando yo salga y haya terminado, y haya salido de la oración, y haya salido de la casa de oración, que así será llamada la casa de Dios, las personas afuera puedan ver la luz de tu rostro en mi rostro. Alza la luz de tu rostro, Dios, sobre mí, para que las personas puedan ver que sí he pasado tiempo contigo, como el tiempo de Moisés, que cuando descendía del Sinaí, su rostro se iluminaba, como el rostro de cada uno de nosotros debería iluminarse cuando pasamos tiempo con Dios. Es el mismo Dios. Y su gloria sigue siendo el mismo resplandor. Y la afectación de su gloria nos debe afectar a nosotros de la manera que afectó a Moisés. Y personas afuera deben decir: ese pasó tiempo con Dios. Porque se puede ver la luz de su rostro. Y entonces el salmista dice, después del recuento que hice durante el día: ahora estoy aquí en mi cama, al final del día, y ¿sabes qué? El gozo que siento no se puede comparar con el gozo que siente una persona que ha levantado una gran cosecha o que se ha embriagado de vino. Porque la persona que bebe vino parece que desborda en gozo. Estaba allí parado a la puerta de la casa que da exactamente a la banqueta, a la casa de Jaime y Sari. Y vi una persona que venía sobre la banqueta y venía bailando, pero no había música. Y en verdad venía haciendo aspavientos y alarde. No sé qué tan ebrio estaba, pero estaba ebrio. Yo le vi y llegó donde yo estaba y se detuvo. Me dijo algo y no le entendí. Su voz torpe, incoherente, no me permitió entender lo que dijo. Y se siguió bailando por sobre la banqueta, solo, sin música. El Señor dice en su palabra, y esta es la experiencia del salmista: cuando llegó la noche y me fui a la cama, después de haber orado a Dios y saber quién Dios es y qué Dios hace, me inundó un gozo mayor que el que personas que levantan la gran cosecha pueden tener, porque ha incrementado su ganancia. Y que personas que han bebido el mosto y el vino pueden experimentar en la alegría de la embriaguez. Mayor es el gozo que Dios me dio después de la oración. Un gozo desbordante. Mi cosecha es más importante y más preciosa y menos precaria que la cosecha de trigo de los demás. No tengo granero, no tengo almacén, no tengo una gran cosecha, apenas hay pan sobre mi mesa. Pero estoy contento, con un gozo mayor. Ve, un gran día. Solo me puedo acostar en paz después de tener un gran día. Un día en que he invocado al Señor con un grito desesperado. Y me ha movido de la aflicción a la amplitud. Y puedo decir, qué gran día fue hoy. Ese canto que entonamos, que el hermano Garlo compuso, qué gran día. Y el testimonio que él comparte es planeando en la avioneta, surcando el cielo, en un día soleado y claro. Puso el aparato en automático y comenzó a escribir: qué gran día es hoy para estar con el Señor. Qué buen día es hoy. Hermano, que lleguemos a la noche, acostarnos en nuestra cama, que hagamos recuento y que podamos decir con sentido de humildad y no de autosuficiencia: qué buen día es hoy, qué buen día fue. Mi comunión con Dios, mi compromiso con Él, mi afecto por Él, mi oración, su respuesta, hicieron un buen día hoy. Y porque un buen día es hoy, ahora tengo una gran devoción. Inciso C, una gran devoción. ¿Y qué es la devoción final que el salmista expresa delante de Dios? Esta es su devoción. En paz me acostaré. Qué agradable es acostarse acompañado del Señor. Me imagino que el salmista, mientras escribe, está diciendo: Señor, permíteme recostarme sobre tu hombro. Qué precioso es tener el hombro de Dios y poder recostarnos allí. ¿Ha sentido la emoción de cuando el hijo, el nieto, vienen, se echan sobre los brazos, nos expresan su ternura, nos hablan con devoción sincera, nos dicen que nos quieren, nos abrazan? Timmy dijo anoche: abuelito, vámonos a dormir. Digo: ¿te quieres dormir conmigo? Dice: sí, pero ya vámonos. Llegamos a la cama y vino y se recostó sobre mí. Y le dije: vamos a orar. Sí. Terminamos de orar y se quedó dormido. El salmista dice: en paz me acostaré y me dormiré y me dormiré. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora me voy a dormir confiado. Que venga la noche, ¿qué importa? Que es el día de mañana, ¿qué importa? Yo estoy confiado, porque he puesto mi cabeza sobre su hombro. ¡Qué delicia! La oración vespertina. La oración vespertina. Dios oye nuestro clamor y nos saca del aprieto a la amplitud. Dios se agrada de la oración de los piadosos. La oración no solo es declaración, es demostración. Y la oración verdadera y de fe produce descanso. Estemos en pie. Vamos a orar.